¿Lo quiero ver volar? Vamos, tío, si madre mi arma. Todos por igual, valiente. Están los tíos. La chita. ¡Echa! Desde el suelo. ¡Hasta el cielo!